afectos y efectos, modas de otro tiempo infinito, frente al televisor. Estoy atrapado en el pasado. Movimiento, acción en reversa. Estoy atrapado en el pasado.